Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 31 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Originario de la comunidad La Sandía, al sur del municipio, el leonés Pascual Torres Meléndez encontró en esta tierra el sueño mexicano, pues su determinación de hacer las cosas de forma diferente hoy lo posicionan como uno de los principales productores de pimiento morrón que es exportado a los Estados Unidos. León está a la cabeza de producción de hortalizas en América Latina, superando incluso a Estados Unidos y a Canadá. El tomate, pimiento morrón y chile son las principales hortalizas que está produciendo el campo leonés, aunque el crecimiento también es visible en las blueberry, como la zarzamora, mora y la fresa. A 8 meses de que el ayuntamiento aprobó un recurso por 3 millones de pesos para la elaboración de un diagnóstico criminológico de la ciudad que permitiría identificar las causas que generan violencia y delincuencia, el proyecto no se ha realizado. Fue en diciembre del 2016 cuando se aprobó este recurso para la Dirección de Prevención del Delito, dependencia encargada de la elaboración del diagnóstico. Alfredo Link Altamirano deslindó al Partido Acción Nacional de cualquier encuesta o llamada telefónica con fines electorales, luego de que ciudadanos denunciaran estar recibiendo telefonemas de esta organización política. Por 7º mes consecutivo se llevó a cabo la Feria de Prevención del Delito en la Ciudad Infantil, con la participación de más de 800 niños, niñas, padres y madres de familia. Antes de que finalice este 2017, se tendrá la primera o quizás 3 rutas seguras en León que buscan abonar a uno de los temas más sensibles como es la seguridad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.